En su domingo de media mañana, espero que estén haciendo deporte de alguna manera, que se estén ejercitando. Bueno, de la que sea. Lo importante es que se ejerciten. Britney Spears hacía Baby One More Time en el 98. Boca volvía a ser campeón en Argentina y comenzaba el reinado de Carlitos Bianchi. Vamos a oír del 1987 a Midnight Oil con Beds Are Burning. Mientras tanto, Porto en aquel año ganaba la Champions y se la ganaba al Bayern Múnich. River broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesel, steam at 45 degrees. The time has come to say this step, to pay the rent, to pay our share. Time has come, a fact to fact. auténticos por deporte en la FM. Siempre. Hacía Sexy Bitch en el año 2009, hace ya 13 años, ¿cómo pasa el tiempo? Los Yankees de Nueva York en aquel año ganaban la Serie Mundial de Béisbol, lo hacían habitualmente por aquella época. Viajemos a 1990, IMF hacía Unbelievable y Ayrton Senna ganaba la Fórmula 1. You're unbelievable. You're unbelievable. Pushing down the better.

por deporte. Palma de Vampiros con su pachanga, la inconfundible voz del pájaro. Hace rato no viene, vivió en Manizales y todo. Año 91, Miguel Indurain ganaba su primer Tour de Francia. Vilma Palma de Vampiros rompía con todas las listas en Colombia y arrancaba con esta tanda en español en la FM, que continúa con Café Tacuba y su ingrata del 94, cuando los Dallas Cowboys ganaban el Super Bowl. Que me adoras, que me amas, que me extrañas, que ya no te creo nada. vengas para pedirme que tenga compasión de ti. I can see you. Don Henley, The Boys of Summer, canción del 84. Niki Lauda ganaba la Fórmula 1. Viajemos ahora en la FM en Clásicos por Deporte. A 2001, U2 Elevation. Francia ganaba la Copa Davis por última vez. Oh, Out con Gwen Stefani hacía Just a Girl en 2001 y América de Cali con un entrenador de 33 años que se llama Jaime de la Pava quedaba campeón en Colombia. Viajemos ahora a 1980. Blondie hacía Call Me y Bernaino ganaba el Giro de Italia. La Maglia Rosa se iba al 5 veces campeón del Tour de Francia. Clásicos por deporte. Se nos fue la media mañana de domingo. Y los clásicos por deporte con ella. Bueno, los voy a dejar con Material Girl de Madonna del 84, cuando Martina Navratilova ganaba el Roland Garros. Mi nombre es Antonio Casale. Ya viene con ustedes el Capi, a su Capi Hour. Regresa en momentos con Capi Hour. La FM con Luis Carlos Vélez cumple 4 años.